Radio Exit y Calice, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calicera, un espacio para todos. Un espacio para todos, un espacio al que os damos la bienvenida. Estamos en las ondas de Radio Exit estrenando este espacio tan fresquito, gracias a Calice. Mi nombre es Leonor y os doy a todos la bienvenida. Tenemos a un invitado de auténtico lujo. Él es un ibicenco de pura cepa, es un hombre casado, es un hombre que tiene hijos y que tiene nietos y que además está enamorado de la isla. Se llama Tony Moreras, Tony Marí, Tony Moreras es el apodo, y hoy está con todos nosotros. Muy bienvenido, Tony. Buenos días. Buenos días. Se tiene que aclarar la voz porque ayer cuando nos veíamos me decía, yo tengo una voz muy ronca. Digo, perfecto, para la radio es perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy muy contenta de que hayas podido venir hoy a los micrófonos de Radio Exit para hablar de las cosas de la vida. Y yo tengo el placer de conocerte desde hace mucho tiempo, bastante, el suficiente, como para poder decir que Tony Moreras es una persona educada, es generosa, ha sido un ligón, vamos a decir que ha sido un palanque, de eso hablaremos más tarde, y muy, muy, muy, muy trabajador. Él ha vivido la isla en un montón de etapas, por eso a mí me gustaría empezar la entrevista hablando de su perfil más personal. A ti te gusta, ¿no?, que hablemos de ti, sí, ¿verdad? Bueno, siempre que se hable bien, porque si se habla mal... No. Hombre, vamos a hablar de las cosas positivas. Gusta menos, ¿eh? Vamos a hablar de las cosas positivas. Tú empezaste a trabajar muy jovencito, ¿verdad? De 13 años, ¿no? Efectivamente. 13 años tenía cuando me vinieron a buscar un vecino para que fuera de botones y fue una de las grandes alegrías que he tenido en mi vida. Yo nací hoy y mañana le dije a mi madre que quería trabajar en hostelería. Era... Los hoteles de la época era una cosa nueva para mí, y cuando me dijeron que sí quería ir de botones, bueno, al día siguiente ya estaba vestido de la época, que era un traje de lana caluroso, muy caluroso. ¿Para el verano? Para el verano, pero era lo que había, y la verdad es que ahí empecé, no sé si es una carrera, pero bueno, sí, y hasta hoy. Con 3 añitos hasta hoy, pues sí llevo tiempo ya trabajando, y lo que has dicho tú es verdad. He visto lo menos 4 Ibizas, como mínimo, cuando la niñez mía, la de joven, la de más viejo y ahora. O sea que ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho la isla. Empezaste de botones, 13 años subiendo escalón en este mundo que por aquel entonces era incipiente, estaba empezando, porque claro, la isla era completamente distinta. ¿Cómo era entonces la isla? Era la Ibiza de entonces, evidentemente, una Ibiza pues que nada tiene que ver con la actual, para nada. Pues en aquel momento la verdad es que todavía había un poco de inmigración hacia afuera, porque en Ibiza la verdad es que no había gran cosa si no trabajabas en el campo. Y bueno, pues la verdad es que no es que estuviera mal, pero tampoco estábamos como para tirar cohetes. Era un tiempo de que bien, le digo, repito, que la vida estaba en el campo y el que tenía campo tenía comida y el que no tenía campo comía diferente o comía menos. ¿En qué hotel empezaste, Tony? ¿Perdón? ¿En qué hotel empezaste? Empecé en el Hotel Figueretes, actualmente está todavía allí. Ajá. Y empecé de botones allí y bueno, luego me fui al Hotel Zenit. Allí ya me pasaron de aprendiz de camarero. Un buen cambio. Escalando, categorías hasta llegar a maître. Ajá. Y de maître, pues ya pasé a trabajar por mi cuenta y hasta hoy. Es muy difícil llevar una bandeja, Tony. para el que sabe, es muy fácil. Pero bueno, todo tiene su contra y su bien, pero bueno, no es complicado. Llena, ¿no?, de vasos, de copas. No, de... no pasa nada. Una vez que le coges el truquillo, pues es fácil, pero bueno, si no lo ha llevado nunca, le costaría. Sí. ¿Qué es lo más difícil en el trabajo, en la profesión de camarero? ¿Llevar la bandeja, estar de acuerdo con el público, tratar a las personas? La bandeja es lo más fácil. Está la educación, el saber estar, el cariño que tengas tú al trabajo, si te gusta o no te gusta, porque pienso que un camarero tiene que ser de, tiene que ser profesional, pero profesional porque le gusta ese trabajo, no por circunstancias que esté trabajando de camarero, y estaría de, por circunstancias, por las causas que sean. Entonces, ni es agradable, ni él se lo pasa bien, ni el cliente tampoco. Y aquí, pues creo que es una de las cosas que más hincapié a veces pongo yo con ellos, decirles, si no te gusta, no trabajes en este trabajo, porque el cliente se da cuenta enseguida. Y hoy en día que hay tanta mano de obra y hay muy poca gente preparada, muy poca, muy poquitos. Hay profesional. Sí, muy pocos. Porque siempre les digo, la primera pregunta que les hago, ¿eres camarero o trabajas de camarero? Ajá. No es lo mismo. ¿Y qué te han llegado a contestar? No trabajo de camarero. En tu época de niño, entonces, fuiste aprendiendo, fuiste situándote y dándote cuenta de que esta es tu profesión, eres un comunicador nato. Y en tu época de adolescente, cuando ya habías aprendido, digamos, estuviste como 19 años en hostelería, ¿no? Sí, del año 58. Desde los 13... hasta el año 58 hasta el... Hasta el 77. Viste cómo crecía la isla, ¿no? Cómo iban apareciendo hoteles. Por Dios, era una cosa que... Cómo llegaban las suecas. En el año 64, 65, 66 se abrían 20 hoteles cada verano. ¿20 hoteles? Bueno, o quizás 10, pero... Ajá, vale, considerable. Era un número considerable. Uh-huh. Se empezaba un hotel en mayo y se abría en junio. Era una cosa exagerada. Era divertido, ¿verdad? Cada año o cada época tiene su tiempo y su tiempo. Yo recuerdo que en aquella época, bueno, éramos muy felices. Si la vida está bien, la vida te acompaña bien y te lo pasas bien, primero porque tienes la edad, trabajo, claro, y conocías a la gente de la época, pues por sí, yo he disfrutado muchísimo, muchísimo en ese trabajo, no lo cambiaría por ningún otro, porque ha sido el mío. Pero estabas en el momento en que emergía todo, que eso es como mágico, ¿no? Sobre todo porque venía mucha gente con otras culturas, con otros conocimientos, con otras formas de comportarse, con otros hábitos. Venían chicas muy guapas, también es verdad, todavía, las turistas. Entonces, claro, fue un momento muy mágico, para aprender y para disfrutar a la vez. Hombre, claro, claro que sí. En aquella época yo recuerdo mi juventud, que había una palabra que ya no se usa, pero que era muy típica entonces, se llama palanca, palanque. Ajá, que nos vas a explicar ahora a todos qué significa, ¿verdad? Uy, la palanca, palanca era ligar, palanque, ligón. Ajá. Y bueno, pues eso, pues era una, bueno, el que trabajábamos dentro teníamos muchas más facilidades que el que no trabajaba en hostelería, evidentemente. Y los que estaban fuera, pues entre ellos se reunían y decían, nos vamos de palanca, nos unam de palanca. Y esa era una frase muy, muy popular. Y luego ya decían, este es palanque, este no es, este sí es. Este es un ligón, este no lo es. Bueno, no era ligón, era palanque. Palanque, que sí. Ahora tiene ligón, tiene otro matiz, ¿no? Sí, recuerdo todo esto de eso. Como que te ibas a pescar, ¿no? Bueno, sí, es que era pescar también, ligar era pescar. Si tenía suerte cogías y si no, no cogías. Pero separable, la palabra palanca viene del mundo marinero, ¿no? ¿O estoy equivocada? No, una vez leí el significado real de quién sacó esa palabra, pero ahora no la puedo repetir porque no me acuerdo. Pero me gustaría saberla, de verdad. ¿Quién inventó esa palabra? Porque es me gustaría, de verdad. Vamos a investigarlo. Y si alguien la sabe y me la puede decir, que me la diga. Vamos a investigarlo. Y a quien la adivine le damos un helado caliche. Entonces, esta etapa tan divertida te sirvió a ti, tan intensa y tan interesante, te sirvió a ti para prepararte para tu futuro, que es al que has dedicado ya la mayor parte de tu vida como adulto. Estamos hablando del restaurante Tropicana, de Cala Yundal. Tú eres el fundador y eres el propietario. Antes hubo un pequeño bar que se llamaba Sesbotes, en el que hiciste tu primer negocio, en el que hiciste tu primera incursión como hostelero. Cuéntame en Sesbotes cómo te fue y dónde estaba Sesbotes. Bueno, Sesbotes estaba y está. Todavía. Está todavía. Bueno, empecé allí, digamos, a trabajar por mi cuenta y tuve mucha suerte. La verdad es que tuve suerte porque en la vida, aparte de que sepas hacer tu trabajo, la suerte es muy importante también. Y tuve mucha suerte y las cosas me funcionaron muy bien. Y la verdad es que no me arrepiento para nada de haber empezado así. Luego ya durante el tiempo salió la oportunidad, junto a una cuñada mía, que era la propietaria de los terrenos, de construir Tropicana, en un sitio que en aquellos tiempos los lugareños me decían que si estaba loco yo. Pero qué vas a hacer aquí, que pero si esto es el Amazonas de Ibiza, si no había ni camino, había un camino de cabras, como quien dice, para ir allí. Pero yo ya tenía las ideas claras y decía, por tierra no vendrán, pero sí vendrán por mar. Estamos hablando de Calayundal, de la preciosa Calayundal. De Calayundal. Uh-huh. Yo ya decía, es mucho más fácil venir por mar que por tierra, pues vamos a explotar el mar. Y bueno, un año, pues hasta ahora mismo Calayundal, pues la verdad es que no diré que sea el Madrid ni el Barcelona, pero sí, pues estamos situados en la tabla, muy bien situados. Es una buena comparación. Es una de las calas más visitadas, es verdad, tanto por la gente de la isla como por los extranjeros, que además me comentabas no hace mucho que repiten. El 80% de tu clientela repite. En mi caso, el 80%. ¿Qué les das? Bueno, pues no sé, ellos sabrán, pero sí, es verdad. Es lo más bonito que hay, que cuando año tras año, te vayan saludando. Y eso, el cliente que repite, agradece mucho cuando llega allí, encontrarse cómodo con la misma gente, porque yo afortunadamente tengo muy poco cambio de personal, muy uh-huh. poquito, y entonces vienen allí y se encuentran muy bien, y están cómodos, y repiten y repiten, y eso la verdad es que me orgullece de estas cosas, porque al fin y al cabo significa que tampoco se hace tan mal. Que lo has hecho bien. Estamos hablando de muchos años de trabajo, un trabajo que al principio fue costoso, claro, porque nadie conocía esa cala, nadie conocía el concepto que tú importaste y casi inventaste, vamos a decir, por lo menos en la isla, que es el concepto de Beach Club. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió a ti decir, venga, voy a montar un beach club en Calayundal, donde no hay nadie? Sí, es verdad esto. Nunca, ¿cómo se te ocurrió? Nunca imaginé que esto llegara a donde ha llegado esa palabra, porque yo la encontré, la conocí en Saint-Tropez. Yo iba de espía por las principales playas de Europa y de España, y a ver los demás cómo lo hacían. Te escapabas, ¿no? Sí, claro. Una vez al año, por lo menos. Naturalmente, todos nos espiamos a todos. Uh-huh. Todos nos vigilamos, nos controlamos unos a otros. Yo fui a Saint-Tropez y me gustó lo que Ibiza hoy son beach clubs. Uh-huh. Porque en aquel momento Saint-Tropez era el sitio, bueno, lo que es Ibiza hoy. De moda. Y entonces yo fui y me gustó. El montaje, el sistema, cómo lo llevaban, a mí me gustó. Y dije, yo lo voy a hacer en Ibiza. Y fui el primero de Ibiza en introducir esa palabra que ahora tan popular se uh-huh. ha hecho. Beach Club, sí. Y bueno, hasta hoy. Porque se podía haber quedado en Beach, pero no. No. Beach no, Club. Sí. Y bueno, y hoy ya ves, hoy das una patada a una piedra y dices... Bueno, hay muchos, es verdad, hay mucha competencia, sí, es cierto. Muchísima, ¿no? Y yo siempre digo a mi personal, a los trabajadores, que no podemos competir con algunos beach clubs, porque se gastan verdaderas fortunas, no estamos preparados nosotros como ellos, pero sí luego hay una cosa muy, muy principal, que es que ellos a la hora de comer no tienen nuestra carta, no saben fabricar la comida como nosotros, y esto a la larga repercute. La prueba está que la gran mayoría abren ahora y cierran dentro de 2 meses. No es fácil abrir ese camino. No es fácil, que nadie se lo crea. Y conseguir esa clientela que dice, estoy a gusto, vuelvo a repetir, resérvame una mesa, resérvame una hamaca. Esto es lo que digo siempre. Tú tienes que procurar ser mejor que el de al lado, ser mejor que el otro. Esto es igual que en fútbol. Si lo haces bien, estás arriba. Si lo haces mal, estás abajo. ¿Y el nombre de Tropicana, Tony? ¿Cómo se te ocurrió? Oye, es una anécdota muy simpática. Fui a Cuba. ¿También estuviste en Cuba? Fui a Cuba a conocer unos familiares, de los cuales no conseguí verlos. Pero yo fui, me llevaron a una sala de fiestas que se llamaba Tropicana y me impresionó. La famosa sala de fiestas me Tropicana. Me impresionó. Digo, madre mía, esto en España no se puede hacer. Nada, pero nunca imaginé de que esa palabra yo no tenía nada que ver. Yo estuve al menos 4 años antes de inaugurar Tropicana allí, y cuando tenía que cuando monté el restaurante se me ocurrió, digo, mira, aquello fue un impacto, aquello fue una cosa muy bonita, pues yo le voy a llamar Tropicana, a ver si tengo la misma suerte. Y de hecho, la música también es protagonista en Two Beach Club, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a contestar esto de la siguiente manera, porque es que yo soy el primero también, y aquí no que nadie se crea que me estoy poniendo medallas ni nada, no, estoy diciendo la verdad. Has sido un pionero en tu... Yo fui el primero que hice música, no música realmente, pero sí fiestas en la playa. Ajá. No en la playa, sino en el local de la playa. Uh-huh. Yo recuerdo que empecé con fiestas brasileñas, de las cuales todavía tengo, y fui el primero. Estas cosas no se hacían. Por cierto, en aquellos momentos era impresionante la cantidad de gente que venía, porque claro, era el único. Luego con el tiempo ya sabemos que hace música, bueno, en todos sitios uh-huh. hacen música. Hasta y ahora yo me encuentro que lo hago al revés. Ahora que se han puesto todos de moda en la música, yo tengo una música chill out, porque no todo el mundo quiere resistir todo el día claro. esa música dura, fuerte de discoteca. Uh-huh. Yo ahora lo hago al revés. Yo digo, pues ahora los clientes míos que quieran venir aquí, les voy a permitir música, pero que al mismo tiempo puedan leer. Pero la música en directo la tienes una vez a la semana, ¿no? Sí, si no estoy equivocada. Domingos, sí, la mantienes, ¿no? ¿Y de qué hora a qué hora? Por si alguien nos está escuchando. Hago gala juvenil de 7 a 11 de la noche. Sí, es una gala juvenil. ¿Solamente una horita? No, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Ah, de 11, a 20. Porque a las 11 corto, porque no quiero molestar a ningún muy vecino, bien, ni muy quiero bien, molestar a muy nadie. Bien, muy cada bien. Uno tiene derecho a dormir, a partir de las 11 ya puedo claro. dormir. No, es una cala muy tranquila y además se ha mejorado mucho el restaurante, porque ofrece además, entre otras cosas, ha colocado una pasarela, porque Cala Yundal, si vosotros no la conocéis, tiene muchas piedras, muchos cantos rodados. Es de canto rodado. Entonces, claro, por eso te decían, estás loco, aquí quién va a venir, aquí no hay arena y tal. Pero es que la habéis transformado con pasarelas de madera para sí, poder entrar. Esto no arranca ahora. Esto fue cuando se estaba permitido regenerar las playas. Uh-huh. Pensar que cuando yo empecé allí estaba permitido, venía un barco, sino casi cada año venía un barco y regeneraba las playas. Y aquella regeneración de playas, todavía está la arena allí, no se la ha llevado. Entonces, dándole un pequeño acondicionamiento, pues se consigue que la arena se mantenga uh-huh. y que la gente se pueda bañar, bueno, mejor allí que no en el resto de la cala, porque en la zona que estoy yo siempre el mar saca arena. Y es cristalina el agua. El agua no la cambio por ninguna. Fresquita. ¿A qué me recuerda esto? ¿A los helados? Además, Calice está presente en tu negocio desde el primer día. Mira, es otra anécdota que tengo, y es que Calice, ahora se llama Calice, pero en principio se llamaba Marisa. Ajá. De Marisa pasó a Menorquina uh-huh. y de Menorquina a Calice. Yo he estado siempre, he sido fiel, de verdad, he sido fieles, nunca he cambiado. Propuestas me han hecho muchas. Uh-huh. Porque las competencias son duras, pero nunca me han tentado de cambiar y la verdad es que no pienso cambiar este año tampoco. Tienes un rinconcito allí que además siempre hay una alegría de me gente une, joven. Me une en buena amistad con Juan Carreras, si aquí lo quiero pronunciar, nos conocemos mucho, somos buenos amigos y no le voy a defraudar. Estamos todos muy contentos. Tenemos aquí además unas camisetas que luego os enseñaremos, haremos unas fotos y la colgaremos en redes. Siguiendo con las anécdotas, yo voy a volver un poquito atrás en el tiempo, porque tú has aprendido mucho aquí, ¿vale? Pero también has aprendido fuera. En esos viajes que tú te hacías, recuerdo una vez que te fuiste a Londres y te pasaron cosas muy divertidas. Estamos hablando de los años 60. 64. Por ahí. Ay, perdón, no eras el año 66. Te fuiste a Londres. Venga, voy a conocer Londres. Bueno, pues en aquellos tiempos, pues íbamos a descubrir mundo. Y me fui a Londres. Hombre, la primera vez que salía de Ibiza, yo no sabía que era un semáforo, no sabía nada, no había visto nada. Entonces estaba allí y una chica me dice, vamos a conocer Londres, y me lleva a una escalera Vamos, eléctrica, de la cual yo no había visto en la vida, no sabía eso que era, y me decía, come on. Yo decía, come on, de que yo no subo aquí. Estabas aterrorizado. Ahora una escalera eléctrica es, bueno, nada, es simple. Sí, bueno, pero hay que llevar cuidado. Pero yo no había, en mi casa no había escaleras eléctricas. Esto es, me suena como a una película, ¿no? Sí, verdad. Entonces me lleva a una puerta de esas que dan vueltas y me decía, entra para acá. Las giratorias. Tampoco entraba yo allí. Pues son anécdotas que, bueno, nos daban experiencia en la vida, aunque parezca una broma, no, aprendías, ¿eh? Claro, te enseñaban, ¿eh? Claro. Esto me llamó mucho la atención, conducir por la izquierda, digo, pero bueno, y aquí como, o sea que esa cultura, que al fin y al cabo era cultura, pues bueno, la aprovechábamos y esto nos daba, pues, en fin, un conocimiento de los demás países, porque comían a las 7 de la tarde. Yo decía, ¿cómo que serán a esta hora? Todas esas cosas se aprenden. Lo que les gusta a ellos. No me arrepiento, ¿eh? Claro, antes no había la facilidad que hay ahora para viajar y para todo, y para conocer mundo sin tener que moverte de tu sitio, ¿no? Es que si no viajabas, no conocías. Uh-huh. Y repito, eso daba cultura, ¿eh? ¿Te hubiera gustado vivir en algún otro sitio que no fuera Ibiza, de esos viajes que has hecho por ahí, Tony? Vivir no. Puedo vivir un mes o puedo vivir tres meses, pero al final yo, para mi Ibiza no la cambiaba. No la cambias por nada. Y aquí yo soy de aquí, naturalmente, y no me voy a cambiar Ibiza por nada. Espero morirme aquí. ¿Qué cambiarías de la isla? Muchas cosas, pero no la reservo. Pero, bueno, hago un llamamiento a lo que yo pienso, y es que todo el mundo se queja que está sucio, pero es casi imposible tenerlo limpio. Yo os me explicaré. Yo veo por la calle la cantidad de gente que pasea perritos, y algunos sí y algunos muchos no. Uh-huh. Si tú vas a un sitio que está limpio, eso te implica de que tú no vas a tirar nada al suelo. Pero si está sucio, tú también tiras lo que tengas que tirar. Nos hace falta, no sé, quizás, no sé cómo llamarle, pero una educación. Una educación de la gente, más que nada. El ayuntamiento puede limpiar, pero si no hay educación en la gente, no hay nada que hacer. Hay que empezar por los más pequeños. Yo he visto personalmente arreglar un jardín. Ajá. Un jardín y dejarlo bonito, y un señor con un perro grande, meterlo dentro de allí y el perro con las patas destrozar el jardín. Oh, pues, ya. El que hay que educar no es al perro. No, es el dueño del perro. Entonces eso no tiene. O sea, una isla más limpia te gustaría, ¿verdad? Con más cultura de cuidado de la isla, sí, de nuestro entorno. Sí. Y esto se empieza por abajo, ¿eh? Sí, por la educación, por la educación de nuestros niños. Pero de padres a hijos. Ajá. Tropicana está muy limpio, ¿eh? Está muy bonito todo. No, pero muy cuidado. Ya te digo, yo, hombre, hay muchas cosas y siempre se puede mejorar. Uh-huh. Siempre se pueden mejorar las cosas, evidentemente, claro que sí. Pero ya digo, si yo seré político, nunca, porque no me gusta, yo aquí sí que haría fuerza y sería muy duro con esto. Porque siempre digo a mis empleados, les digo siempre, nunca jamás se empieza a comer por la boca, se empieza a comer por los ojos. De los ojos a la boca y de la boca al bolsillo. Si esas tres cosas tienen relación y están bien, tranquilo. Que todo irá rodado. Ya está rodado. Y en la limpieza pasa igual. Si tú llegas a un sitio y tienes el baño perfecto, tienes todo perfecto, comerás más a gusto que si lo ves sucio. Evidentemente. Y la calle es igual. Si tú lo ves limpio, preparado, dices, muy bien, muy bien. Esto es una cosa. Me gusta. Cosa que esto es importante, ¿eh? Vamos importante a llamar la atención. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Es una cosa a cambiar en la isla. Vamos a tomar nota, ¿eh? A ver si alguien me escucha. Sí, nos están escuchando. Yo creo que sí. Seguimos con Tropicana, porque hay otra cosa que me gusta mucho de Tropicana, que es que tiene unos servicios que no tienen en otros sitios. Tú, en la primera vez dijiste, bueno, voy a poner una de esas ideas que se te van ocurriendo para evolucionar. Voy a poner una lancha que vaya a los barcos para servirles la paella, el arroz con bogavante, lo que me pidan, que no tengan ni que bajar del barco. Eso también es era muy novedoso en bueno, la época, ahora ¿no? Ahora no, pero... No es novedoso. Pero en su momento, claro, al trabajar mucho con barcos, vale, al trabajar con ellos, pues ellos lo que quieren es un señor que tiene un yate, lo que quiere es atención, sentirse importante y que todo lo tenga fácil. como le creas problemas, desaparece. Y eso fue una cosa que ahora tiene importancia, pero que en su momento agradecían mucho estos señores. También tienes un servicio de masajes, lo he visto. Sí, el otro día estaba lleno. Y ahora estamos legales. Que muy hasta bien, ahora esto es importante. Estábamos como estábamos, pero sí. También tienes una mini boutique. Sí, sí. Unos puestos, unos chinguitos, vamos a decir, sí, muy hippies. Que, donde son complementos que la gente agradece. Las mujeres, sobre todo, pues no siempre estáis en la tumbona. A ver, claro. Os gusta, pues, no sé, mirar. A veces hay cosas que no las buscas, pero mira, lo que buscaba no lo encontraba y aquí lo tengo. Uh-huh. Y bueno, son complementos que hacen del sitio, pues, bueno, que varíe no solo la rutina de comida, sino otras cosas. A quien no lo conozca, ya sabe dónde tiene que ir este verano, por lo menos una vez. Y eso sí, si quieres reservar, muchísimo mejor. Ya el tiempo se nos está echando encima. Tony, yo sé que tú te jubilas el año que viene. ¿Te gustaría decir...? No, este el año que viene. ¿Este año? Este año. Vale. Has trabajado mucho, ¿eh? Ya te lo mereces. Bueno, vas a estar allí, pero... La verdad es que no he sido, digamos, el más trabajador de Ibiza, pero bueno, sí. Yo sé que tienes anécdotas mil y una. La hostelería, el que no conoce la hostelería, no sabe lo sufrido que es. Trabajamos, sabemos cuando empezamos, pero nunca sabíamos cuando terminamos. Y esto es duro, domingos, fiestas. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? Ahora 60 y tantos. Pues desde aquí darle las gracias a Tony Moreras por haber venido. Hoy está un poco más serio de lo habitual, pero él es risueño, alegre, divertido, ligón, pero no tanto como antes, piropea a las mujeres, es un señor. Hemos tenido un placer de tenerte hoy con nosotros. Es un gran trabajador también. Y yo te voy a decir tres cositas a ver qué se te ocurre. Te digo una palabra, por ejemplo, te digo sol. ¿Qué se te ocurre? Es nuestra vida. Es nuestra vida. Flor. Hombre, alegra la vida. Corazón. Hombre, es la parte principal. Si no tienes corazón, no puedes trabajar en hostelería. Helado. Helado, pues el placer después de comer, perfecto. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros, o gracias a ti por estar con nosotros. Y ya sabéis que la semana que viene, el jueves, volveremos a tener a otro invitado o invitada, sorpresa. Este es un espacio muy agradable que yo he podido compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Radio Exit y Calise, el helado de las islas, han presentado la entrevista Calisera, un espacio para todos.